Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os acerca a las músicas enraizadas de todo el planeta y alrededores y que os entregamos en vuestros oídos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia y más allá. Y hoy toca, como primer programa del mes de abril, repasar la Transglobal World Music Chart de este mes, recién anunciada, como siempre, bien puntualmente. Así que aquí tenemos 40 discos seleccionados por un panel de 63 divulgadores de estas músicas repartidos por los 5 continentes. De esa mente colectiva sale la Transglobal World Music Chart, que nosotros aquí en Mundofonía repasamos siempre, pues de manera un poco juguetona y saltarina, presentando discos que no habían sonado, recuperando algunos que nos apetece, particularmente como por ejemplo este que está en el número 38 y que firma Schnike, que es el nombre bajo el cual se esconde o se oculta, o bueno, pues lo pone a modo de seudónimo, Özgür Agül. Un disco con título en turco, Hediye, El Regalo, y que está dedicado, como un regalo precisamente, a su abuela llamada Hadiye, muy parecido el nombre de su abuela al del disco. Como veis, aires del Mediterráneo Oriental y de Anatolia entremezclados con electrónica y otras esencias en piezas como este Tanz mir den Untergang. Báilame hasta el final. Pues dejamos a Schnicke en el puesto 38 de Transglobal World Music Chart para saltar un puesto. En el 37 está el primer lanzamiento discográfico de un sello llamado Folkalist, dirigido por esta artista que además nos presenta este disco que firma ella misma. Ella es Kavita Shah. El disco es Cape Verde and Blues, Blues de Cabo Verde, y esta es la pieza que le da nombre. Dum dum da, dum dum ga do, dum dum ga, dum dum ge do, dum dum ga, dum dum ge do, dum dum ga. Ba dum dum te le do le de do, ba ba ba ba ba do le do. Oíamos a Kavita Shah, una cantante, pianista, compositora y políglota, nacida y criada en Nueva York, cuya familia es de orígenes en Gujarat, en la India, en la costa, justo haciendo frontera con Pakistán, en la parte occidental de India. Ella tiene varios amores culturales, uno de ellos es la música de Cabo Verde, en la que ha estado investigando durante 7 años junto con el guitarrista Bau, director musical de Cesaria Évora, y ahora este trabajo recoge el resultado de esa investigación, el disco Cape Verde and Blues, Blues de Cabo Verde, que nos presenta esta artista Kavita Shah, y este nuevo sello Folkalist Records, al que deseamos una larga vida y mucho éxito. Pues vamos a continuar con este repaso de la Transglobal World Music Chart con otra artista vinculada a islas de África. En este caso no solo como referencia y estudio, como el caso de Kavita Shah, sino también de origen, puesto que Anuaro, que es quien nos visita, procede de La Reunión. Con un estilo muy particular y una formación también bastante peculiar, esta cantora y también pianista, y compositora y escritora, completa su cuarteto con un trombón, una serie de percusiones tradicionales reunionesas como el rulel, satí, piquer, kayam y otros tambores y achiperres y también la electrónica. Su último disco se titula Bleu, azul, y de él escogemos esta pieza que nos muestra esta curiosa creatividad de esta artista reunionesa. Se titula Les ailes du cafard, las alas de la cucaracha. Thank you.

Continúas en Mundofonías en este repaso mensual de la Transglobal World Music Chart. Hemos escuchado antes el disco que está en el puesto número 28, el de Anne O'Haraud, el disco Bleu, que nos presenta Buddha Music, y después hemos continuado con música que llegaba desde aquí, desde nuestra tierra, desde España, donde estamos Juan Antonio Vázquez y yo, Araceli Chigane. Y este es el disco de Cabra, volumen 1. Hay un volumen 2 que saldrá dentro de un tiempo. Y ahora tenemos este, que está en el puesto número 27 de Transglobal World Music Chart. Y Cabra son 4 artistas. Efrén López, histórico músico de grupos como, por ejemplo, Land de Folk o Sendraires, que toca laúdes, viola de rueda, arpa, percusión y hace coros. Isabel Martín, de Miloquén Mandarini, que es la voz principal y toca también percusión. Carlos Ramírez, compañero de ella, Emilio Que Mandarini, que también está aquí presente, toca instrumentos de cuerda y zanfona. Y Juan Francisco Ballestero, que toca instrumentos de viento, flautas, gaitas y dulzainas. Pues ellos 4 se inspiran en diversas regiones de la península ibérica para estas 11 canciones que forman este disco, volumen 1, con piezas de Asturias, País Vasco, Castilla, Extremadura, la Comunidad Valenciana o Andalucía, como esta que hemos escuchado, una suite formada por El Toro de Mieza, Charrascona y Charrada. Pues de estos sones ibéricos nos vamos ahora al corazón de África, para sumergirnos en la locura sonora en las cuencas del poderoso río Congo. Ese es el subtítulo del disco que os presentamos ya en su ocasión y que recoge grabaciones en sendas capitales de los dos Congos, Kinshasa y Brazzaville, lo que hoy en día son la República Democrática del Congo y la República del Congo a secas. La primera es la más grande, la que se llamaba antes Zaire, que está sumida también en una terrible situación de violencia, de guerra, de avaricia absolutamente destructiva por hacerse con esos recursos minerales que luego están en todos nuestros aparatitos, pero que en esta tierra supone la guerra en muchas regiones del país y supone condiciones absolutamente de esclavitud para los que trabajan extrayendo dichos minerales. Bueno, esto nos lleva a la segunda mitad del siglo pasado, entre los años 1962 y 1982 se recogen las grabaciones de este disco, cuyo título principal es Congo Funk. Y nos vamos a quedar con esta pieza que nos acercan Le Bantú de la capital, los Bantúes de la capital, este grupo congoleño especialista en estilos como precisamente la rumba congoleña y que vienen de Brazzaville, la capital de la República del Congo. We'll be right back. hemos oído Gansy Soul, esta música que nos traía Le Bantou de la capital, Los Bantúes de la capital, formación que procede de Brazzaville, la capital de la República del Congo, como comentábamos, también desde Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Hay una serie de formaciones, por lo tanto, de ambas capitales, cuya música ha sido recogida en este recopilatorio Congo Funk por el sello Analog Africa Sound, grabaciones entre los años 1969-1982 y que alcanzan el puesto número 26 en la Transglobal World Music Chart. En el puesto 17 encontramos un disco que firman dos artistas de origen persa, una mujer, Malie Moradi, y un hombre, Eshan Maturi, ambos afincados en Estados Unidos. Ya hemos hablado muchas veces aquí en Mundofonías de la situación de las mujeres como cantantes en Irán, que no pueden ser solistas, no pueden cantar solas, tampoco puede destacar su voz sobre la del resto del grupo, y esto es algo con lo que no pudo lidiar Malie Moradi y tuvo que salir de su país para poder desarrollar la carrera artística que ella quería. Esto ocurre desde la revolución de 1979 en Irán, donde esta fue una de las restricciones, entre otras muchas, que se impusieron a las mujeres, muchas de ellas siguen presentes. Pues ella, Malie Moradi, junto con Eshan Maturi, presentan este disco, Our Sorrow, Nuestra Tristeza, con composiciones de Eshan inspiradas en los recuerdos de Malie, que dice que alguna vez volverá a Irán para cantar a su gente. Pues este disco está en el puesto 17 y la pieza que hemos elegido es Since I Became Your Prey, desde que yo me convertí en tu presa. تا شدم سید تو آسود زهر سیادم وای بر من گر از این قید کنی آزادم تا شدم سید تو آسود زهر سیادم وای بر من گر از این قید کنی آزادم نازها کردی و از عجز کشیدم نازد عجزها کردم و از آج ندادی دادم چون مرا میکشی از کشتنم این کار مکن که من از بهر همین کار ز مادر زادم تو قوی پنج شکار افکن و من سید زعیف ترسم از ضعف گوشت نرسد فریاد چشمم مگر از خاک درم چاره شمم ورنه این سیل بیابه بکند بنیادم گاهی از جلوه لیلی روشی مجنونم گاهی از خنده شیرین منشی فرهادم مجنونم سید تو آسود زهر سیادم وای بر من گر از این قید کنی آزادم زهر سیادم وای بر من گر از این قید کنی آزادم نازها کردی و از عجز کشیدم نازد عجزها کردم و از آج ندادی دادم چون مرا میکشی از کشتنم این کار مکن که من از بهر همین کار ز مادر زادم تو قوی بر شکار افکن و من سید زهی ترسم از ضعف گوشت نرسد فریادم آب چشمم مگر از خاک درم چاره شود بر نه این سید بیا ببکند بنیادم گاهی از جلوه لیلی روشی مجنونم گاهی از خنده شیرین منشی فرهادم مجنونم فرهادم تا شدم سید تو آسود زهر صیادم وای بر من گر از این قید کنی آزادم ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías dando saltos estilísticos, como veis, notables, con el hilo conductor de la Transglobal World Music Chart que estamos repasando, pues como siempre, de esa manera saltarina y juguetona. Y bueno, bastante saltamos y jugueteamos. Viendo a esta artista hace poco, ya la habíamos visto en octubre en la Fira Mediterránea de Manresa y acabamos de llegar del Babel Music XP de Marsella, donde la verdad es que disfrutamos bastante con esta artista que ella sola pues demuestra tener unas tablas sobre el escenario estupendas, capaz de hacer mover a un amplio auditorio con este curioso combinado de sonidos, cantos portugueses, percusiones de la tierra y electrónica. Ella es Ana Lúa Caiano, que después de un EP que ya os presentamos en su momento, firma en este mes de marzo del 2024 su primer disco de larga duración, titulada Vou ficar neste quadrado, me voy a quedar en este cuadrado, como la canción que acabamos de escuchar. Ella está en el puesto número 11 de la Transglobal World Music Chart de marzo del 2024. Y en el puesto número 10 encontramos a un histórico grupo de música klezmer, la Amsterdam Klezmer Band, que presentan ahora su disco llamado Bomba Pop, grabado en colaboración con Dunkelbund, productor y DJ de Viena, y que es además un homenaje a uno de los fundadores y el acordeonista del grupo Theo van Tol, que abandonó este mundo recientemente. De ellos hemos elegido esta pieza Sirens of Amsterdam, Sirenas de Amsterdam. Hemos oído Sirenas de Amsterdam, una pieza dentro de este disco Bomba Pop de Amsterdam Klezmer Band, un disco lanzado con su propio sello discográfico Petnach Records y que, como decíamos, se encuentra en el puesto 10 de Transglobal World Music Chart de abril de 2024. Y ya con ellos nos hemos ido acercando a la última pieza del programa y al número 1. Pues sí, Araceli, te das cuenta, no queda mucho tiempo y lo tenemos que emplear en escuchar el número uno. El uno, el primero clasificado. Pues te voy a dar una pista musical. Dímela. De estas cuatro sílabas sobran dos. Fa, mi, re, do. Fa, re, do. Fa, do. vale. Ya lo coge. No, es... Fado. Fado, ¿cómo es quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que te diga? Fado Camoins es el título del disco. Vale, pues ya tenemos el título del disco, solo falta buscar la artista. ¿Quién será? Pues solamente un artista cuyo disco recientemente, por lo menos, se llama Fado Camoins. ¿Y quién es? Pues es Lina efectivamente, ella es la número uno de la Transworld World Music Chart del mes de abril del 2024, con ese homenaje al clásico de la literatura portuguesa, Luís de Camões, en combinación con un arte que es también un clásico en la música y en la cultura portuguesa, como es el fado, y es al que ella dedica su labor creativa, con discos como este, Fado Camões, que alcanza el puesto número uno de la Transglobal World Music Chart, como decimos, de este mes de abril del 2024. La Transglobal World Music Chart es una iniciativa que lanzamos hace ya unos cuantos añitos, quienes hacemos Mundofonías, Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, con nuestro colega Ángel Romero de World Music Central, radicado en los Estados Unidos, y que se compone en la actualidad de 63 panelistas de todos los continentes. Esto no es una metáfora y tal, es que es verdad, hay gente de todos y cada uno de los continentes, excepto la Antártida, evidentemente. Si queréis echar un vistazo a esta iniciativa, tenéis la web transglobalwmc.com. La de Mundofonías es mundofonías.com, como bien sabéis. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram. A vuestra disposición también el correo electrónico radio@mundofonias.com y siempre a través del medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Os dejamos ya con la música de Lina y esta pieza, Amor es un fuego que arde sin saber. El amor es un fuego que arde sin ser visto. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Eu não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder, é nunca contentar-se de contente, cuidar que se ganha em se perder. Thank you.